de regreso a los 80 en 91.9 La Ochentera. La Ochentera. Viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. Michael, Devon en la línea. Hola, Devon. Vaya, Michael. Dime cómo se siente salir de una misión. Los clásicos fantásticos se viven aquí. La ochentera 91.9 revive el espíritu de los 80. Pues en caso de que extravíes la ruta, permíteme mostrarte algo. But this bottle's Never Say Goodbye, Bon Jovi, en la ochentera 91.9. Esta es una de esas canciones que tienen vida eterna y que aquí nos encargaremos de que se cumpla esa frase. Son las 10 de la mañana, 15 minutos, una mañana fresca en la ciudad de Medellín. Estamos en literalmente ya en verano. En esta mitad de año, Feria de las Flores ya pasó, vamos a ver qué sigue ya para más adelante. Yo creo que nos vamos preparando, Johnny, para las 91 canciones, las baladas de la década, o mejor dicho, de septiembre, para la época de Amor y Amistad. Es lo que estamos preparando ya para el próximo mes y mucho más. Continuamos con más música, es la mañana del lunes. Soy Checho Cano, voy hasta la 1 de la tarde en esta máquina del tiempo. De regreso al futuro, George Michael. I want your sex. Baby, somos cazadores de los clásicos perdidos. Clásicos perdidos. En la ochentera 91.9 revivimos los clásicos del Arca Perdida. Escuchas La Ochentera, La Ochentera 91.9. But everything will be Los años maravillosos viven aquí, en la ochentera 91.9. Daryl Hall and John Ayres, y esto llamado Out of Touch. En la ochentera 91.9, constantemente estamos reviviendo el espíritu de los 80. Vamos a continuar disfrutando de buenas canciones, canciones que tienen sentido, contenido, amor, pasión por lo que ya son, porque fueron hechas así, con pasión, con amor, por eso son clásicos. Cuando las canciones, y de todo en la vida, no trasciendes porque lo hiciste por hacerlo, pero cuando trascendes, cuando algo se torna importante y queda un legado y queda en la historia, pues nos encontramos en situaciones como esta. Los Rolling Stones hicieron lo propio y lo siguen todavía haciendo. Aquí están con este buen clásico llamado Miss You en la ochentera 91.9 Medellín. Estás modo La Ochentera. 91.9. Ochentera 91.9. Lo que Walter ha creado en realidad es una maravillosa fuerza del bien. Automán.